poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. A tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigas, amigos, bueno, el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral lamentando profundamente el fallecimiento del padre de nuestra querida Laurita Ríos, don Miguel Ríos. La tarde, noche de ayer, don Miguel, después de una larga batalla, pues nos deja. Y nosotros, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, pues queremos manifestarle a Laurita nuestro cariño, nuestro aprecio y por supuesto a toda su familia, nuestra sentida nota de pesar por la muerte de su señor padre. Laurita querida, nos inclinamos reverentes ciertamente hasta la tumba de tu padre. Que descanse en paz, don Miguel Ríos. Hacemos ahora un minuto de silencio en respeto a toda la familia Ríos y muy en especial a nuestra compañera Laura Ríos Armijos. Así es, amigos, luego de este minuto de silencio, por el pesar de la familia Ríos Armijos, iniciamos ya con nuestra programación habitual. Estamos ya en compañía también de Andrés Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura, este noticiario cultural. Así es, efectivamente, martes 11 de febrero, 7 de la mañana y 13 minutos, vamos ya a actualizarnos con la información para esta jornada, en esta jornada informativa. Tenemos novedades sobre en las calles de Quito, hay trabajos de repavimentación sobre la avenida Simón Bolívar en el sector de Guajaló, desde la Aurelio Guerrero hasta la Puerta Negra, obstaculiza el carril derecho en el sentido occidente-oriente, así que tenga precaución si se encuentra por el lugar. Conocemos el reporte de un accidente de tránsito en la calle Yangana, Muisne, en el sector forestal. Cierre de un carril en el sentido sur-norte. Tenga en cuenta eso, por favor. En el ECU 911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Las vías parcialmente habilitadas son la Y de Narupa y Y de Baeza, que están en las siguientes consideraciones. De 6 de la mañana a 8 de la mañana estará totalmente habilitada. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, cerrada por trabajos. De 4 de la tarde a 6 de la tarde, habilitada. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana, cerrada por trabajos. Bueno, esperamos que ya se mejoren el estado de las vías. Se viene ya próximamente un feriado. Seguramente habrá muchas personas que quieren utilizar esos ejes viales. El estado del tiempo, el INAMI nos indica que en la sierra tenemos cielo poco nuboso, variando a parcial nublado, con ráfagas ocasionales de viento. En el litoral, un cielo nublado con claros ocasionales, lluvia al interior y estribación de la cordillera, niebla parcial, nublado en el perfil costanero. Y finalmente, en la Amazonía tenemos un cielo nublado a ocasional parcial nublado, ocasionales lloviznas y niebla en las estribaciones de la cordillera. Además de esto, para hoy, la radiación ultravioleta en la parte interandina estará entre alto y extremadamente alto, son de 8 a 13 puntos. Litoral, de 7 a 9 puntos, Amazonía de 6 a 10 puntos y finalmente en la región insular tendremos una radiación variando entre 7 y 8 puntos, así que a protegernos también del sol, por favor. Vamos a avanzar ya con la información, 7 de la mañana y 16 minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cruz Roja Ecuatoriana invita a la campaña Otra Vida Depende de Ti. Taller La Bola lleva los sonidos ancestrales del Ecuador a Bolivia. Comentaremos primer festival y concurso de bandas de pueblo. Ministerio del Ambiente y el CERCOV se acercan por la sostenibilidad. Se viven las fiestas del Carnaval Amaguaña 2020. También estaremos hablando del certamen Relatos para Jóvenes Oscar Abril Alegre 2020, que cierra sus inscripciones el 1 de marzo. En esta temporada, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas acoge más de 20 talleres vacacionales. Arranca ya oficialmente en la Casa de la Cultura la Semana del Payaso Ecuatoriano. Este próximo 17 de febrero se dará a conocer oficialmente la cartelera de eventos por el Bicentenario de la Fundación de Loja. Las bandas de pueblo representan tradición e identidad en los quiteños. Con dolor, la comunidad italiana despide a la histórica y reconocida soprano Mireia Freni. En nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana estaremos junto a la bailarina Lorena Nieto y vamos a conversar sobre la nueva temporada que se viene de Danzantes en la Mitad del Mundo. Esta propuesta que cada miércoles lleva diferentes agrupaciones de danza a la sala de Metro Aguilera Malta. Conoceremos la programación que se han propuesto para este 2020 y los resultados del 2019. También nos acompañará el músico de guitarra clásica César del Carmen para hablar sobre el concierto Noches de Guitarras Mágicas que se efectuará el 13 de febrero a partir de las 7 de la noche. Estaremos en esta jornada también conversando junto a María Gabriela Suárez. Ella es directora de comunicación de Quito Turismo y seguramente ustedes ya conocen alguna de las agendas de actividades que tendrá la capital por el carnaval. Hay delegaciones internacionales y también nacionales que estarán en las calles y plazas de nuestra ciudad y nosotros vamos a conversar junto a ella sobre esta propuesta de hacer que los quiteños en el próximo carnaval se queden en la ciudad. La comunicación directa con nuestro público al 2220-966. Las redes sociales nos encuentran en Facebook como Radio CCE. No se olvide, a partir de las 8 de la mañana contamos con el sistema de Facebook Live para que usted pueda conocer a nuestros invitados, hacer cuestionamientos, interrogación. Bueno, queremos que esa interactividad crezca y lo puede hacer usted a través del Facebook Live. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 19 minutos. ¿Con qué nos vamos, Andrés? Ya nos vamos con la información de un día como hoy. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia, igualdad de género y el empoderamiento. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO, entre 2014 y 2016, solo alrededor del 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones TIC, con un 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción con un 8%. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. En el mundo dibujado en la pantalla no dista mucho del mundo real. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Jenna Davis, titulado Prejuicios sin Fronteras, muestra que la representación en las grandes pantallas de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo un 12%. Como menciona Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, necesitamos aprovechar todo nuestro potencial. Ese esfuerzo exige desmontar los estereotipos de género. En este Día Internacional de las Mujeres y Niñas de la Ciencia, hemos de asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio de género en esta disciplina. El papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física, la tecnología y de los cuales hoy la humanidad se sigue beneficiando. Estas mujeres dedicaron toda su vida a la investigación científica. Sin embargo, en muchos casos, sus trabajos fueron acreditados a hombres, en una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de todas estas mujeres siguen dejando huellas para las futuras generaciones. Entre las figuras más importantes de este género destacan Marie Curie. Fue la primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el Premio Nobel en Física y Química. Ada Lovelace fue pionera en sistemas informáticos y programación de ordenadores. Margarita de Salas, científica española que descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano. Flora de Pablo es una doctora en biología molecular, quien sigue luchando por la reivindicación de la mujer en el mundo de la ciencia, a través de la fundación llamada Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y Vera Rubin, astrónoma estadounidense descubridora de la materia oscura gracias a sus observaciones en la rotación de estrellas alrededor de galaxias, entre muchas otras más que han dejado una huella en la historia. Para la UNESCO, lograr que las mujeres y las niñas tengan mayor participación y aceptación en la sociedad actual es una prioridad, que a la larga contribuirá de forma asertiva a que todos podamos tener una vida más feliz y plena. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Nos vamos ya con la información de El País. Algo que queremos comentarles antes de arrancar ya con las noticias es que no se olvide, la cuenta regresiva ya ha dado inicio y las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya se aprestan para su gran inauguración. Esto será el 13 de febrero. Usted puede seguir toda la programación en las redes sociales y así como también en las en los diales de estas radios. 940 AM Radio CCE y 100.9 FM Cultura FM. Esa es la propuesta que tenemos para este 13 desde las 5 de la tarde, ya con una programación especial. Vamos a tener algunos invitados para que la gente también pueda seguir a través de los medios cómo se va desarrollando la inauguración ya oficial de estas modernas instalaciones. Avanzamos con la información, Andrés. ¿Con qué nos vamos? La Cruz Roja Ecuatoriana desarrollará la campaña masiva de donación voluntaria de sangre, Otra Vida Depende de Ti, la cual tiene como meta recolectar 1.100 pintas de sangre en la ciudad de Quito y 3.400 a nivel nacional. La donación de sangre se realizará el próximo sábado 15 de febrero en el Parque La Carolina. Los donantes podrán acercarse desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para contribuir a esta noble causa de salvar vidas. Artistas nacionales como los hermanos Núñez, Jaime Enrique Aymara, Mabel de la Rosa, Gerardo Morán, las residentas, Sucuba, La Marca y el artista del programa Yo Me Llamo, imitador de Juan Fernando Velasco, se unirá a la campaña Otra Vida Depende de Ti, con sus presentaciones artísticas para incentivar a la ciudadanía a convertirse en donantes repetitivos de sangre. Además, se contará con la animación de Marco Guadalupe, locutor de Radio EXA. Para la Cruz Roja Ecuatoriana es importante incentivar una cultura de donación voluntaria de sangre, pues abastece el 70% de la demanda de hospitales y clínicas a nivel nacional. En el 2019 se captó 204.800 pintas provenientes de donantes voluntarios en todo el país. Con ellas se generaron más de 471.000 productos sanguíneos que sirvieron para mejorar o salvar la vida de miles de personas. Una pinta puede salvar de 3 a 7 vidas. Donar sangre toma entre 10 a 15 minutos. La sangre que se dona se renueva entre 24 y 48 horas tomando líquido. En Ecuador, solo el 1.4% de la población donará sangre. La Organización Panamericana de la Salud establece que para cubrir las necesidades de sangre se requiere de la donación de al menos entre 2 a 5% de la población. La doctora Mónica Pesantes, gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, nos habla de la importancia de tener una cultura de donación de sangre. La donación voluntaria de sangre es la base sustentable de los bancos de sangre. Si no hay donantes voluntarios, no hay la materia prima, la sangre, para poder procesar los diferentes productos sanguíneos y atender las diferentes necesidades de la población. De tal manera que es la responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos de ayudar a los bancos de sangre sin esperar nada a cambio, ¿no? Por eso se fomenta la donación voluntaria. Si no habría donantes, no habría sangre con la cual atender a las personas que necesiten. Para donar sangre solamente se necesita de Mónica Pesán. Es muy sencillo, el proceso no exige más que 20 a 30 minutos de su tiempo, estar en buen estado de salud, tener más de 17 años y la buena voluntad de hacerlo. En el país, en cada una de las diferentes provincias dona un diferente porcentaje de donantes. Por ejemplo, aquí en Quito ya hemos superado el 3%, es decir, 30 de cada 1,000 personas donan sangre. Es una de las ciudades donde más se dona. También esto ocurre en Chimborazo y en Milagro. En Guayas ha incrementado muchísimo la donación voluntaria, pero hay ciudades en que se dona muy poquito. Y eso es lo que quisiéramos, que en el país crezca la donación y que a nivel de todo el país, pues si dona más del 2% de la población a nivel global, que ahorita está en un 1.6% de la población. Quisiéramos llegar a eso, eso ya garantiza el que haya una suficiencia en productos sanguíneos. Si desea conocer más sobre los requisitos, proceso y beneficios de la donación de sangre, visite la página de la Cruz Roja Ecuatoriana. Les dejamos con la invitación en la voz de la doctora Mónica Pesantes para que usted se acerque hasta el Parque La Carolina y pueda ser un donante voluntario de sangre. A la ciudadanía a donar sangre. Este sábado 15 vamos a estar en el parqueadero del Parque de la Carolina a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, invitando a la gente como, digamos, como un día alegre, que la gente sale al parque, que vean que en la familia cuántos pueden donar, que vean que es muy sencillo, vamos a chequear, vamos a proteger la salud de la persona que se acerca a donar y de quien va a recibir esa sangre. Es un acto muy sencillo, es un acto de solidaridad, así que invito a los ecuatorianos a salvar vidas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El frágil equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza está presente en Amazonas Metrópolis de Orillas. Catálogo artístico de Agustín Patiño. Presenta 66 pinturas y 3 murales hiperrealistas y surrealistas. Amazonas Metrópolis de Orillas, donde la fantasía se confunde con la realidad. Martes 11 de febrero, 7 de la noche, Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca el retrato del mundo desde los ojos de Patiño. Febrero es mes de carnaval. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan el Carnaval Intercultural. Este miércoles 12 de febrero, a las 7 de la noche, estará en escenario de la Sala Demetrio Aguilera Malta, Calpañán Ballet Latinoamericano. Un espectáculo que le llevará a recorrer las sonoridades del Ecuador desde la danza. Música en vivo con Gisari. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. No esperes que te cuenten, vívelo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 33 minutos. El gobierno busca mayor impacto de la cultura de la responsabilidad social y sostenibilidad ambiental a través del programa Punto Verde, una cooperación que acerca al Ministerio del Ambiente y el CERCOP. Okay. En un encuentro con la prensa nacional, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Compras Públicas y la Cámara de Comercio de Quito presentaron la Mesa Punto Verde para el Desarrollo Sostenible. El convenio funciona al momento de que la Secretaría Nacional de Compras Públicas selecciona proveedores para el Estado en 5 categorías. Podrían ganar aquellas que cuenten con reconocimientos de sostenibilidad otorgados por el Ministerio de Ambiente, como es el caso del Punto Verde. Lo menciona Silvana Vallejo, titular de la Secretaría de Compras Públicas. Nosotros hemos incorporado a una modalidad de contratación pública que se denomina catálogo, a un requisito de desempeño. Deben cumplir durante un año de tiempo el requisito de desempeño con alguna de las acreditaciones que otorga el Ministerio del Ambiente. Es decir, uno de ellos puede ser el punto verde, así como también en todos los productos que adquiera el Estado relacionados con madera, deben considerarse el requisito de que tiene origen legal el bien adquirirse relacionado con el tema de madera. Ese es uno de los elementos que está incorporado a fin de obtener una compra pública sostenible. Contrario a ser visto como un proceso más al trámite burocrático de la postulación de elegibilidad para los proveedores del Estado, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, califica como un incentivo a este proceso. Es que este tema, más allá de ser una prohibición, es un incentivo. No es una prohibición, no lo veamos desde ese lado. Es un incentivo para aquellos que aún no lo cumplen, lo cumplan y estén priorizados para ser proveedores del Estado. Es más bien al revés. No es que se va a eliminar a personas si no cumplen, se va a ingresar a personas que lo cumplan y que el día de hoy no lo cumplen. Y con esto, y además, el manejo de distintos sistemas, tanto en la materia de desechos sólidos, o reciclaje, o reforestación, cualquiera de las acreditaciones que el Ministerio de Ambiente otorga, va a ser beneficioso para la empresa, de ninguna manera va a ser un costo adicional. Las primeras áreas que cubre este convenio serán tamizaje neonatal, placas de autos, neumáticos, muebles y calzado. Siete de la mañana con 36 minutos. La Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra convoca españolas y extranjeros a participar en el 14º Certamen Relatos para Jóvenes, Óscar Abril Alegre 2020, el mismo que cierra las inscripciones el 1 de marzo de este año. El 14º Certamen de Relatos para Jóvenes Óscar Abril Alegre pretende rendirle un homenaje a Óscar Abril Alegre, descendiente de Alfambra, estudiante que viajaba en uno de los trenes que sufrieron el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en donde perdió la vida cuando se dirigía a clase. Podrán participar jóvenes españoles o extranjeros que no tengan cumplido los 30 años de edad en fecha 1 de enero de 2020. Presentarán los textos en lengua castellana y por quintuplicado con extensión de máximo 4 páginas por una sola cara en formato DIN A4 a doble espacio, tipo de letra Times New Roman o similar de 12 puntos. El ganador tendrá un premio de 400 euros, además de un trofeo. El tema será libre, pero se valorará muy positivamente que contenga valores humanos, tales como la paz, la solidaridad, la libertad, la convivencia o cualquiera de los derechos humanos. Deberá ser original e inédito y no haber sido premiado en ningún concurso literario. Cada autor podrá enviar un máximo de 2 trabajos. Los relatos deberán presentarse obligatoriamente bajo seudónimo, adjuntando plica cerrada en la que en su interior figure título y seudónimo y dentro nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico y fotocopia de la cédula o documento que le identifique. Los trabajos se enviarán por correo postal a la siguiente dirección: Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra, Certamen Relatos Óscar Abril Alegre. El plazo de recepción se cerrará el 1 de marzo de este año a las 24 horas y el fallo del jurado se hará público el día 22 de junio de este año. Unos días antes se dará a conocer los finalistas. La organización se pondrá en contacto de forma directa con el ganador o ganadora. El grupo literario organizará un acto cultural para la entrega del galardón en la localidad de Alfambra el sábado 1 de agosto de este año. Los gastos de alojamiento para dos personas una noche correrán a cargo de la organización. En caso de no asistir el ganador, el premio quedará en poder del grupo literario de Alfambra. De la mañana con 40 minutos. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo acogió la tarde de este lunes la primera jornada de actividades conmemorando la Semana del Payaso Ecuatoriano. Talleres, cine, foros y conservatorios se viven a lo largo de esta semana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancó este lunes 10 de febrero con la celebración por la Semana del Payaso Ecuatoriano. En este espacio se presentan obras de cine, conversatorios, talleres, entre otras actividades. Los eventos arrancaron precisamente la mañana y tarde de este lunes, conmemorando una fecha estipulada en el calendario como el Día del Payaso Ecuatoriano. Los sitios a los que usted puede acudir para disfrutar de este evento son la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Prometeo de esta institución, el Espacio Cultural El Útero, el Centro Cultural Niana Shunku y además la Plaza Grande. Es una celebración que se lleva a cabo con el fin de rendir memoria y tributo a quienes desarrollaron este oficio a lo largo de todos los años. El objetivo es crear un espacio de encuentro anual donde se permita colaborar entre quienes llevan este oficio y son conocidos como los payasitos. Se busca visibilizar, fortalecer los procesos de los payasos circenses contemporáneos. Así destaca más para nuestros micrófonos Juan Sánchez, organizador de este evento, a lo que será el proceso de desarrollo y evolución a lo largo de esta semana, celebrando al payaso ecuatoriano. Yo trabajo en el payaso hace un buen tiempo ya, casi 20 años. Me formé en el clown, en el teatro gestual, y bueno, la traducción de clown es payaso. Nos vemos en la necesidad de abrir un poco más el proceso, lo veo como un proceso, entonces dentro de esa forma poder generar un punto de encuentro donde nos encontremos con todos los otros compañeros que están haciendo procesos de payasos, ¿no? Más en el área contemporánea. Este lunes, el espacio arrancó con el taller denominado Del Clown Contemporáneo al Paya de Calle. La Sala de Artes Escénicas acogió esta cita, donde se proyectó además la película Prometeo Deportado, acompañado del cineforo El Payaso Ecuatoriano en el Cine. Somos un montón de clowns, ¿no?, que nos movemos dentro de la línea del juego. Entre esos procesos he seguido de cerca procesos de payaso y de circo. El circo es la raíz del payaso. Uno imagina payaso siempre pensando en la imagen del circo. El circo, pum, payaso. Ya está ahí. Nosotros, respetando la línea y respetando la historia, reconocemos a los payasos como dentro de esa raíz del circo, pero también vemos el movimiento teatral en estos últimos tiempos como creciente. Este jueves se tendrá el espacio Procesos Payasos en Quito. En el Espacio Cultural El Útero se acogerá de un día después Variete Paya San Valentín. Este se presentará en el Teatro Prometeo la fecha del 15 de febrero y el domingo 16. Harán una toma de la Plaza Grande, donde se hablará del oficio del payaso ecuatoriano como un reto. La llegada de este personaje no se sabe dónde fue registrada, pero de lo que se sabe, en Europa aparece la presencia del payaso con teatro griego, originario de Diógenes del Cínico. El payaso como tal le dice al mundo, el payaso acepta su error y lo comparte con el mundo. Desde ahí va el juego del paya y a través de eso lo va a compartir con el mundo para que todos nos identifiquemos con lo que hace. El camino es distinto. Yo creo que nos hemos formado para el cómico. Ese es el salto. El payaso, el clown dentro de la escuela que se va formando en los distintos métodos, aprende desde la tira cómica, el mimo narrador, avanza a la comedia del arte, después pasa por el bufón. No se lo pierda, acompáñenos a celebrar al payaso ecuatoriano y su historia en diferentes espacios. Estos festejos concluyen a lo grande el domingo 16 de febrero. Se tomarán a partir de las 13 horas la Plaza de la Salud en La Chile, Guayaquil. Ahí le hablarán al público sobre lo que es su profesión y declararán como la Plaza de la Salud Emocional del payaso y del circo ecuatoriano a la Plaza Grande. Esta varieté, esta gala, la haremos con circo y payasos. Presentaré ahí también en la noche, estaré como presentador y lo tendremos aquí, justo al lado de la radio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 44 minutos. Variado como botica, así se podría calificar a la oferta artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, que ofrecen sus talleres vacacionales. Las clases darán inicio el 17 de febrero. Por cerca de un mes y con dos clases semanales de 2 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas ofrecerá talleres vacacionales en cerca de 20 actividades artísticas y culturales. Entre las principales se puede resaltar taller de teatro para niños, cine, títeres, guitarra, danza, ajedrez, Portugal, inglés y mucho más. Las aplicaciones están para niños de 7 a 12 años y para adolescentes de 13 a 18 años. Fernando Parra, relacionista público del núcleo, comenta el desarrollo de estos talleres. La propuesta fue generada desde la gerencia, en la presidencia, el núcleo del Guayas, guiado por el arquitecto Fernando Naranjo, con el grupo de trabajadores, de sus asesores, buscaron personas muy aptas para los cursos que están ofreciendo a la ciudadanía. En realidad son docentes que tienen conocimiento amplio de los talleres que se están dictando. Son personas peritas en las cosas en lo que se está proponiendo para que los jóvenes y los niños puedan divertirse. En cuanto a la sostenibilidad económica de las actividades, Parra señala que existe una división de ingresos. Ellos pagan una cuota de $50, donde el maestro lleva un porcentaje y el otro recurso se queda a la casa por las cuestiones de implementaciones que se presta, porque también ahí se les da a ciertos cursos, se le dan los implementos, como en dibujo, ¿no? Y todo lo que corresponde también a veces los gastos que se genera dentro de una institución, pero el costo es mínimo en comparación a otros talleres que se están brindando de manera particular, ¿no? La Casa de la Cultura lo que busca es que igualmente los niños tengan ese acceso a poder aprovechar su tiempo de manera positiva con un costo muy, muy, muy, muy mínimo en realidad. Los talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollan de forma permanente. Sin embargo, debido a la temporada de vacaciones, muchas otras actividades se multiplican en su oferta. Un ejemplo de ello son los talleres vacacionales, mismos que cuentan con una amplia acogida por parte del público. Los talleres vacacionales duran cerca de 6 semanas. Sus horarios son en la mañana y en la tarde. Siete de la mañana con 47 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, la Universidad Nacional de Loja, los Ministerios de Cultura y Turismo se juntan para desarrollar una serie de actividades para celebrar por todo lo alto el Bicentenario por la Fundación de Loja. Se ultiman detalles para la celebración en conmemoración del Bicentenario de la Fundación de Loja. Varias reuniones se han concretado hasta el momento entre diferentes instituciones quienes serán partícipes para lograr el gran objetivo. Según el portal Crónica, Efraín Muñoz, entrevistado por ellos, coordinador general del municipio de Loja, destacó: la presencia fue masiva y comprometida por todas las instituciones. Se debe utilizar bajo autorización una sola línea gráfica para todo el 2020. Las instituciones que colaboran para este trabajo son la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja,

enriquecedora como artista, porque el hecho de aprender con músicos profesionales también me enriquece a mí. Yo no soy músico profesional, soy artista, soy actriz de teatro, pero el hecho de estar con músicos me incentiva a tener esta disciplina también de aprender la música. Debido a un gran trabajo desde el año 2011, el Consejo Metropolitano declaró a las bandas del pueblo como patrimonio cultural intangible. Las bandas de pueblo pueden presentar una de las tradiciones más simbólicas de la cultura popular. Ellas guardan una relación muy cercana con la comunidad, simbolizando a la herencia musical de los pueblos ancestrales. La tradición musical de las bandas del pueblo se mantiene viva y se transmite de generación en generación, otorgando un legado de identidad y cultura al pueblo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Siete de la mañana con 55 minutos. El carnaval yamagüeña es uno de los más concurridos. La danza, la música, con carros alegóricos y las comparsas, se mezclan con la espuma, juegos en la calle, mucha comida y bebida que se brinda a turistas locales, nacionales y extranjeros. El carnaval de Amaguaña se ha convertido en un generador de múltiples posibilidades de crecimiento económico y desarrollo cultural. Históricamente, este carnaval multicolor ha ido cambiando desde su origen. Años atrás se lanzaban serpentinas y flores de balcón a balcón durante el paso de las comparsas. Actualmente, son otros los elementos festivos para el juego como cariocas, anilinas, globos y la participación de artistas de talento musical, tanto local como a nivel nacional, poniendo en valor el patrimonio cultural metropolitano intangible del Carnaval de Amaguaña. Para este 2020 hay una agenda que dio su inicio el sábado 8 de febrero, en el desfile luminario del Carnaval 2020. En la cabecera parroquial de Amaguaña, hasta la Plaza de Ritualidades. El próximo desfile, llamado Mascarada del Carnaval, se llevará a cabo el viernes 14 de febrero a las 7 de la noche, en la Chaupitena hasta el Estadio de la Liga de Atahualpa. El Carnaval de Amaguaña cumple 60 años de tradición, siendo uno de los carnavales más representativos del Distrito Metropolitano de Quito. En realidad son 60 años que se viene desarrollando este carnaval y justamente eso es lo que busca el municipio, seguir fomentando la tradición, la cultura. Estas festividades siempre tenemos que rescatarlas para que toda la comunidad de la ciudad de Quito las conozca. El fin de estas actividades es para activar los diferentes espacios públicos de la parroquia de Amaguaña, proponiendo a los ciudadanos buenos eventos y que a su vez la comunidad se apropie de su identidad y diversidad cultural en torno a la festividad del carnaval. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. En el mundo. Nos vamos ya con la información internacional. Este fin de semana, el mundo de la música perdió a una de sus grandes voces. En una clínica del norte de Italia, murió la soprano Mirella Freni a la edad de los 84 años. Era conocida como Mimi, joven costurera de la Bohème de Puccini, inolvidable diva de la ópera italiana y conocida como Bujardina de París, murió en una casa moderna a los 84 años. Así destacamos parte de lo que fue la historia de vida de Mirella Freni, quien se apagó su voz el pasado 9 de febrero. Sufrió ya por largos años una enfermedad que agravaba varios derrames cerebrales en cada época. Era uno de los últimos nombres míticos de lo que fue la ópera italiana de la segunda mitad del siglo XX. Fue parte fundamental en los títulos de Mozart, Binet, Verdi o Puccini. una de las cantantes favoritas de Herbert von Karajan, por su pertenencia a la gran estirpe vocal del maestro Ettore Campogalini. Desde sus más recónditos conocimientos, entregados al público y al mundo, salieron nombres ilustres como Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Fiorenza Cosotto, Renata Scotto, Ruggiero Ramondi, pero también el gran maestro Luciano Pavarotti. A su calidad de voz se la denominaba como la leche cantarina, lo recuerda Micaela Ganiera en su reciente libro de memorias La Bambina Sotto il Pianoforte, año 2018. Así le cuenta la familia a diario El País de España, en un relato familiar plagado de anécdotas donde se narra los avatares de ambos astros. Se conocieron en la ópera con su padre, quien era además pianista y director. Luego de este trabajo fueron exactamente 5 años de la soprano italiana. Su verdadero apellido era Fregni. Mostró dotes musicales innatos desde temprana edad. Un tío materno descubrió hace largos años atrás que la niña imitaba sin dificultad la voz de Totti Dal Monte cantando La Escena de la Locura. Era la mayor de 4 hermanos, organizaba representaciones para juegos infantiles. Se empezó a formar a los 15 años como soprano lírica y para el año 1995 debutó como Modena y Micaela de Carmen, de Bizet. Parecía el presagio de una gran carrera, pero su boda con León Maguiera y su inminente maternidad la hizo optar por ir poco a poco y frenar el inicio de su carrera. Para el año 64 desarrolló el trabajo musical a escala como Violeta en La Traviata de Verdi. Publicó Venerable el modelo de María Callas, pero aquí la técnica, fraseo y homogeneidad vocal resultaron dramáticamente insuficientes para quienes eran los principales personeros de Logo Ginisti. Para el año 1965, Fregni volvió a triunfar como Mimì en ese teatro. Era Karajan y lo hacía junto a Pavarotti, con quien debutó sustituyendo a San Giotno y la orquesta de RTV. Se presentó en los mejores teatros de Europa, de América y del mundo. Actuó asiduamente en Estados Unidos y debutó en la Metropolitan Opera de Nueva York como Mimì. Regresó con regularidad a los escenarios para el año 1983 y luego pudo compartir escenario con grandes como Plácido Domingo. Y así, con tristeza, con lamentación y recordando sus mejores anécdotas, historias de vida y el legado que dejó para su público, despedimos a la cantante Mimì, una concertista maestra de ópera de nombre Mirella Fregni. Fuente, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Momento de hacer una pausa cuando tenemos ya las 8 de la mañana y 2 minutos. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en 100.9 FM y los 940M, porque a continuación estaremos ya junto a la bailarina Lorena Nieto conversando sobre el Carnaval Intercultural, la propuesta del ballet Calpañán, que lo va a realizar este miércoles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro del programa Danzantes de la Mitad del Mundo. Luego estaremos junto a César del Carmen conversando sobre el programa de guitarra, Noches de Guitarras Mágicas, que está presente justamente este jueves 13 de febrero, que estará compartiendo con diferentes artistas en el escenario. Y al cierre vamos a hablar sobre de qué se trata esto del Carnaval Quiteño, la propuesta que se está generando para el próximo feriado y que trae algunos elencos nacionales e internacionales a las calles de Quito. Lo estaremos conversando junto a María Gabriela Suárez, directora de comunicación de Quito Turismo. Ahí está nuestra propuesta, no se despegue de nosotros.